uno de los grandes, ¿no? De los grandes cantantes y compositores que tenemos en nuestro país, y tenemos la suerte de que encima sea particularmente nuestro, bien pampeano, ¿no? Estoy hablando de Alberto Cortés, quien nació un 11 de marzo de 1940, ¿no? Y bueno, para hablar un poquito de eso, justamente vamos a hablar con una de sus sobrinas, que a su vez es directora de cultura de Rancul, justamente, que su nombre es Belén García. Hola, Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Qué bien se escucha! Sí, ¿no? Por suerte tenemos buena conexión. Tal cual, tal cual. Belén, bueno, tenemos como por dos lados para abordar esta historia, ¿no? Por un lado, sí, porque hay un museo y lo que representa, ¿no? Alberto Cortés para Rancul, y por el otro lado, como sobrina de él. Sí, debo corregirte, el museo todavía no está finalizado, está en proyecto. Ah, bien. Pero bueno, ojalá algún día podamos tener el agrado de tenerlo listo. Tal cual, bueno, pero igual es realmente una una linda forma de homenajearlo realmente, un museo también para ellos. ¿Hace cuánto que está en proyecto y cómo está el tema ese del plano y demás de ese museo? Y ya hace aproximadamente 4 o 5 años se había comenzado a hacer con una familia también amiga y muy fanática de mi tío, digamos. Y bueno, está en proceso, se están coleccionando, se están juntando cosas de colección, fotos, estamos tratando de traer cosas, pertenencias de él que todavía siguen en España. Bueno, es todo un proceso, pero bueno, ojalá algún día podamos llegar a concretarlo. ¿El lugar en donde nació Alberto, ahí de esa parte, pudieron recolectar algo? Y actualmente es mi casa, así que sí, imagínate, nada más y nada menos. Hay muchas cosas de él, sobre todo de su niñez y su adolescencia, hasta que estuvo acá en el pueblo. Belén, ¿y cómo es ser la sobrina de Alberto Cortés? ¿Qué se siente? ¿Qué sé yo? Mira, yo siempre fui muy admiradora de él, más allá de su carrera artística como sobrina, porque era una persona con un corazón enorme. Y bueno, nosotros siempre nos criamos más allá del tío famoso, el tío familiar, el hermano de mi papá, el hijo de mi abuela, era uno más. Y por ahí uno pecaba de desconocer la grandeza que él realmente tenía como artista, porque nosotros lo veíamos en casa como uno más. Compartíamos cenas, bueno, cada vez que estaba acá era una fiesta con amigos, visitas, pero él era tan humilde, tenía un corazón tan grande y nunca fue como muy agrandado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siempre fue el amigo, el tío, el hermano, muy, muy familiar cada vez que venía y cada vez que estábamos con él. ¿Era de ir seguido para allá? Y por ahí se le complicaba, pero él cada 2 o 3 años trataba de venir, y siempre que tenía gira en Argentina se daba un paseíto por Rancul. ¿Y cómo, qué les comentaba? ¿Cómo era volver a su tierra? Se sentía como en casa, él era, siempre decía que era el centro del universo, ¿no? Rancul. Uh-huh. Y bueno, y siempre teníamos el agrado de una vez por semana hablar con él por teléfono, llamaba a mi papá, se comunicaba con nosotras. Bueno, ya el último tiempo a través del WhatsApp era todo el tiempo estar mandándonos mensajitos y demás. Nosotros tuvimos también el agrado de ir un par de veces a visitarlo a su casa. Pero él llegaba acá y es como que se relajaba en realidad y disfrutaba de los amigos, los asados, ir al club, que hacía siempre visitas al club cada vez que venía. Y realmente era como tenerlo uno más, digamos, ¿no? Totalmente. Paseaba por el pueblo, la gente se le acercaba, era muy lindo. Desgracia, bueno, mi papá falleció en el 2007, ahí fue una de las últimas veces que vino, porque bueno, después ya con sus problemas de salud y demás, no podía como andar mucho. Por lo general nosotras viajábamos a verlo a él. Claro. ¿Y cómo es? Porque ahora sus restos, sus cenizas descansan en Rancul. Fue un pedido expreso de él. ¿Y hace cuánto? ¿Hará 2 años que llegaron ahí a Rancul? No, no, el año pasado llegaron. En plena pandemia. Además, bueno, él falleció ya hace 2 años. Tres, van a ser 3 años. Y en el medio una pandemia. Y el tema del papelerío y demás no fue tan sencillo. Pero bueno, por suerte un amigo, un muy gran amigo de él y de la familia, estaba allá y él se ofreció a traerlo. Y así fue. En agosto del año pasado recién pudo llegar a su casa. Pudimos cumplir su deseo de descansar acá en la familia, en su tierra. Y bueno, desgraciadamente en ese momento Rancul estaba pasando por un momento epidemiológico grande, era en el momento que más contagios teníamos y nos teníamos que cuidar entre todos, entonces el recibimiento fue sencillo, pero lo hicimos como él solía hacer cada vez que llegaba a Rancul. Esperamos sus restos en la entrada del pueblo, hicimos un acompañamiento hasta la casa. Él siempre que venía estaban los amigos esperándolo y lo acompañaban a la casa como tipo una caravana, ¿no? Claro. Y cómo, bueno, vos me decías, es mi casa, ¿no? También el sí. Y debes haber muchos recuerdos que cuando él llegaba, seguramente te contó. ¿Tenés alguno de esos recuerdos en esa casa que te haya contado él, de historias? Y mira, te digo la verdad, no mucho, porque yo era media chica, pero bueno, siempre contaban del árbol y esas historias así. O sea, yo particularmente tengo una historia, me acuerdo que estábamos en la cocina con una amiga, una de mis grandes amigas, mi papá y él. Mi papá tuvo un accidente en el cual después perdió la visión. Y después de un asado entre amigos nos quedamos jugando al truco, los cuatro en la cocina, muy, muy de familia, con mi abuela Ana todavía. Y siempre contamos que mi papá, no vidente y todo, entre ellos nos ganaron a mi amiga a mí jugando al truco. Esa es una anécdota que tengo yo particular, que siempre nos decíamos que no podía ser que nos habían ganado el truco, pero bueno. No. Esa puntualmente es mi anécdota con él, de muy familiar, ¿no? Tal cual. Ahora, bueno, ahora como directora también de cultura, te toca asumir ya otro rol, ¿no? Como desde otro lado, que sería más la parte de gestión y de política, ¿no? Pero debe ser un peso importante también ser la sobrina de, ¿no? Y sí, tiene sus beneficios igual, ¿no? Porque bueno, siempre es una persona muy querida y siempre que se pide algo para homenajear o demás, siempre están con los brazos abiertos desde cualquier punto para brindarnos esa ayuda. Sí, totalmente. ¿Quedó algún familiar allá en España, en donde estaba él, en donde él falleció? Sí, todavía está su mujer con vida. Claro. Perfecto. ¿Tu papá sigue vivo todavía? No, mi papá falleció también. Sí. Ah, bien. Hace un par de años ya. Claro. Así que no, todo una historia detrás de todo esto, de toda esta familia, Belén. Qué lindo poder hablar con vos y que nos cuentes todas estas historias también. Y por supuesto, bueno, como siempre te decía, ¿qué implica, ¿no? para uno? Y uno, como vos decís, con la misma sencillez con la que le estás contando vos, con la misma sencillez con la que él iba ahí a Rancul. Veo mucho parecido en eso. Sí, es que él era así. Por suerte era una persona que se dejaba llegar, ¿no? Que podía sentarte a charlar, como si fuera uno más. Yo jamás lo tuve como... O sea, nunca lo traté como un artista y con todos los protocolos, sino era como el abrazo, sentarnos a comer, compartir un mate, charlar, salir a caminar. Y siempre muy, muy sociable con todas las personas, la familia y demás. ¿Han tenido algún, por ejemplo, ahora que están con el tema del museo y recopilando y juntando objetos, historias, ¿han tenido el acercamiento de otros artistas también que tanto lo quisieron e importantes así de, no solamente del país, puede ser también de España, del mundo? Sí, cuando falleció tuvimos el contacto de varios de ellos. Entre uno fue, por ejemplo, Ricardo Arjona, que intentó comunicarse, y después, bueno, sí, muchos artistas amigos de allá de España y de acá también. Todos hicieron llegar sus condolencias a la familia. ¿Y tenés pensado para este museo convocarlos con algún recuerdo o algún objeto? Viste que, qué sé yo, no sé, te tiro un ejemplo porque digo, por ejemplo, para el tema cuando falleció Maradona y había un montón de objetos que iban a ser donados a determinados lugares y que no tenían que ver con Maradona precisamente, pero sí de, por ejemplo, una carta de Fidel Castro que le había escrito a él, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces se me sí. ocurre, por eso te preguntaba también eso. Mira, el tema está muy en proyecto y como muchas de las cosas todavía están allá, tenemos que gestionar toda esa parte. Ya te digo, el tema de la pandemia en el medio fue como que nos hizo un parate enorme. Y ojalá pronto podamos concretar un montón de cosas que tenemos en mente. Tal cual. Belén, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar atentos, por supuesto, a la inauguración de este museo para difundirlo y para darlos a conocer, obviamente, una cita obligada para Rancul. Sí, seguramente. Ojalá Muchísimas sea gracias. pronto. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por comunicarse.